Patricia, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, el domingo vamos a estar presentes una vez más en este 2022 con la casilla móvil de Atención Primaria de la Salud, los agentes sanitarios y enfermeros del Hospital Sati. Bueno, interesante porque también va a haber mucha gente en ese lugar y es importante la presencia de salud, ¿no? Sí, nosotros ya en esta época con las actividades al aire libre y bueno, todo lo demás, siempre tratamos de buscar lugares estratégicos para poder llegar a la gente con lo que es todo promoción y prevención de la salud. Es importante esto porque hay que tener en cuenta varias cuestiones, ¿no? Para promocionar y para llevar adelante, bueno, un mejor cuidado de la salud de cada una de nosotros. Sí, tal cual como vos decís, nosotros siempre destacamos el tema de lo que es el cuidado integral de la salud, las vacunas, los controles, por eso nos acercamos a la gente en estos lugares de encuentros masivos y damos a conocer la información, lo que hay actualmente para lo que es todo de prevención. Patricia, ¿van a tener un stand allí? ¿Dónde les va a poder ubicar la gente? Sí, nosotros vamos a estar en la parte que le dicen el islote del Parque Ferreira, que es como una rotonda que se hace ahí. Van a ver la casilla de APS que está dibujada, identificada, y vamos a estar con vacunación de COVID, haciendo refuerzos, primera dosis también, vamos a estar haciendo los niños, vamos a tener vacuna moderna pediátrica, así que los papás que quieran acercarse a preguntar detalles, todo sobre la vacunación, va a ser bienvenido. Después vamos a hacer controles de presión arterial, entrega antiparasitario canino, lavado de manos, vamos a estar entregando jabones, enseñando la técnica del lavado de manos, y bueno, otras cuestiones más que siempre van ahí saliendo, y las vacunas de calendario también. Sí. Así que también vamos a estar ahí reforzando un poquito todos los esquemas, como bueno, lo venimos haciendo. Porque aquí en el centro de salud, bueno, la cantidad de gente que hay aquí adentro, y me imagino que es así todos los días, es importante, y es importante también, bueno, todo el trabajo que realiza el personal. Sí, tal cual. Sí, las días de semana siempre es así, bueno, hoy hubo justo sanidad escolar, así que bueno, están los chicos del Pablo VI acá haciendo el controles de salud. ¿A partir de qué hora van a estar? Nosotros vamos a estar desde las 13:30 hasta las 18. Bien, perfecto. Gracias a ustedes. Muy bien, la palabra de Patricia Venditti, entonces, es agente sanitaria aquí en el Centro de Salud del Barrio San Martín.